Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados e información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Parasomnia de Hermits Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. Allá por los dorados años 80, yo era un niño, o al menos parecía serlo. Lo que hubieran dado mis padres porque lo fuera. ¿Cómo sería de feo que cuando mi madre me inscribió en el jardín le dijeron que no aceptaban mascotas? Tuve que aprender a caminar a las 2 semanas porque nadie me quería hacer upa y me tenía que colgar un churrasco en el cuello para que el perro demostrara algún interés en mí. Lo cierto es que por aquellos días no teníamos el amplio catálogo de películas de superhéroes que existe en la actualidad. Todo lo contrario. Los pocos que conocíamos era a partir de alguna caricatura animada y pequeñas viñetas perdidas en publicaciones corales recopilatorias. En aquellos años de tierna e inocente infancia, una presentación bastaba para que dejara los juguetes tirados y me plantara frente a la televisión. Más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora, capaz de saltar edificios enteros. Aquel fue mi primer contacto con el icónico Superman. Muchos niños de los 80 soñábamos con ser como él. Cuando íbamos a la quinta, los fines de semana sufría los embotellamientos y las demoras que nos ocasionaban los semáforos. Lo que hubiera dado por poder volar y levantar el auto de mis padres para llevarlos en un santiamén. Las increíbles historias animadas por los hermanos Fleischer fueron la carta de presentación. Trataba de no perderme ningún episodio y cuando terminaban, me colgaba una toalla y jugaba que detenía a los malos y salvaba al mundo. Pero me aburría que siempre los villanos eran ladrones y pistoleros. Me preguntaba por qué no había malos con superpoderes y trajes coloridos. Mis plegarias parecían haber sido escuchadas, porque poco tiempo después llegó a la tele el serial de Los Superamigos, donde aparecía la Liga de la Justicia y los malos más malosos. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Me acuerdo que en el jardín había un compañerito al que le habían comprado el muñeco de Superman. Mi mejor amigo tenía el de Batman, así que yo le pedí a mi papá que me comprara el de Robin. Los que tenían ellos medían 15 centímetros aproximadamente. Mi progenitor se despachó con un Robin de casi medio metro. Me quise morir. ¿Cómo iba a jugar con mis compañeritos con un Robin tan grande? Para peor, el que tenía Superman no me lo prestaba, pero sí a todos los demás. Y no conforme, se burlaba de mi Robin sobrealimentado. Cuando en el recreo jugábamos a los superamigos, no me dejaba ser el hombre de acero porque decía que yo era gordo. Y los gordos no podían ser Superman. Un día, el chiste y las burlas del resto me hicieron perder la paciencia. Bueno, digamos que nunca recuerdo dónde la puse. Pero decidí que mejor que decir es hacer. Cuando me repitió que un gordo no puede ser Superman, le puse un sopapo tal que lo senté de bruces y dejé en claro que tal vez estuviera fuera de línea, pero definitivamente tenía más fuerza que él. Nunca más se volvió a burlar de mí. Ese día comprendí que un gran po... No, eso era de otro personaje. Para un cumpleaños alquilaron un Super 8 y proyectaron un compacto de la película de Christopher Reeve. Me volví loco. Por primera vez en mi vida veía un hombre de verdad que podía volar, no solamente un dibujo animado. Durante un tiempo, todos mis juegos incluían una toalla que hacía las veces de capa, calzoncillos por encima del pantalón y medias a modo de botas. Me subía a la escalera o a la mesa y saltaba para emular un vuelo. En verano teníamos armada la pileta en la terraza de casa. Tomaba carrera y me arrojaba al agua con mi infaltable capa. Mi padre me retó y me prohibió que jugara a Superman. Todavía recuerdo aquella escena. Juglar, no podés jugar esas cosas. Tenés que entender que nadie puede volar. El otro día, un chico que jugaba que era Batman se tiró de un balcón creyendo que podía volar. Papá, ese pibe era un idiota. Si el que vuela es Superman. El sopapo que me puso me podría haber puesto en órbita tranquilamente. Una escena que me había impactado fue aquella en la que Superman giraba sobre sí mismo y hacía un agujero en el suelo. un día de la madre, mi padre preparó un desayuno para que se lo lleváramos a la cama. Así lo hice, todo monono y bien predispuesto. Y le quise mostrar a mi mamá cómo podía girar de rápido. La emoción me invadió y abrí los brazos con tan buena suerte que le tiré la jarra con el té hirviendo. Gracias a Dios, la mayor parte lo recibieron las sábanas y sufrió quemaduras muy leves. Quedé tan impresionado que durante un tiempo me olvidé de convertirme en cualquier tipo de héroe con capa. Christopher Reeve tenía un carisma único. Era muy querible. De hecho, él adoraba el personaje. Con el tiempo conocí una historia que pinta su devoción. En una oportunidad, unos chicos lo reconocieron y le lanzaron un frisbee para que lo atrapara volando. Para no romperles la ilusión, les respondió que él no podía volar en ese momento porque había dejado la capa en la tintorería. Entonces le pidieron que saltara una cerca y se los devolviera. Cosa que hizo, absolutamente adorable. Una tarde de domingo estaba en la casa de un compañerito de colegio y pasaban Superman 2. Esta tenía villanos que volaban y ponían en jaque a nuestro héroe. Me encantaba. Y me parecía perfecto que cuando se le aparecía la villana, Superman no la golpeaba y se quedaba como petrificado. Me habían enseñado que a las mujeres no se les pegaba y mi héroe de la pantalla pregonaba que dicho ejemplo. La hermanita de mi amigo siempre se nos unía en los juegos. Era un año menor que nosotros, pero muy compinche. Yo siempre quería que fuera Lois Lane para rescatarla. Mi amigo quería ser el general Zod porque decía que era más fuerte. Me encantaba que pensara así porque así no discutíamos por el personaje que interpretaríamos. La hermana quería ser Ursa. Eso le quitaba la magia. No había damisela para socorrer. Y para peor de los males, ella me podía pegar y yo no podía hacer más que correr y esconderme para evitar sus ataques con el palo de la escoba. De cualquier manera, ella me podía desarmar con solo una sonrisa. No la entendía en ese momento, pero aquella señorita fue mi primera dosis de kriptonita. En 1983, mi padre me prometió que, si me portaba bien, algo imposible en mí, me daría una sorpresa. Creo que fue una de las pocas semanas en las que no tuve una mala nota de conducta. Recuerdo que, para evitar la posibilidad de pelearme en los partidos de fútbol en el recreo, me quedaba en el aula dibujando en las últimas hojas del cuaderno. Apenas llegaba del cole me ponía a hacer los deberes para sacármelos de encima y cumplir con mi parte. No sé cómo, pero hasta me abstuve de pronunciar palabrotas durante toda la semana. Y cuando creí que me habían vendido un timo del tamaño de un barco pirata, mi padre me llevó al cine a ver Superman 3. ¡Me encantó! La parte humorística con el hacker que no era un mal tipo, después de todo. El desdoblamiento entre el Superman bueno y el malo y la pelea en el desarmadero. Todo me pareció increíble. Y de yapa me llevó a comer una hamburguesa Pumpernickel, que me encantaba. Además, cuando te ibas, tenías que darle de comer al hipopótamo. No, tranquilo, no estoy siendo despectivo con nadie. Los residuos debían ser arrojados en unas cabinas con la forma de dicho animal. A los niños nos encantaba esa parte del ritual. Al lado de la quinta había un terreno baldío con escombros. Con los chicos de la zona nos juntábamos a jugar, y cuando les conté la escena del Superman bueno contra el Superman malo, uno de ellos se mostró encantado y propuso ser el villano. Ese era el que mejor jugaba la pelota y que podía andar en la bici sin las rueditas. De hecho, patinaba con las chicas de la cuadra, algo que nos daba envidia y bronca. Así que, aprovechando las circunstancias del juego, le pegué un par de mamporros y, gracias a Dios, mi padre nos separó en el momento en que un servidor lo estaba estrangulando. Cuenta la leyenda que el pobre chico estaría a medio segundo de convertirse en un pitufo. Nunca creí esa versión de mi padre. Después de todo, Superman y los pitufos pertenecen a distintos universos. Ya para 1987 había conocido las revistas de historieta que conseguíamos en las casas de saldos de la costa. Todos los veranos me compraban un par que yo atesoraba y releía varias veces durante el año. Así, conocía a muchos otros personajes y soñaba con ver algunas de esas aventuras en la pantalla grande. Esta vez no hubo promesa. Ya se habían resignado a que era un caso irrecuperable de mal temperamento y peores notas. Superman 4 en busca de la paz tenía un afiche promisorio. Nuestro hombre de acero volaba tras desmantelar un misil. Las tres películas anteriores me habían encantado. No podía ser malo. Entré con la ilusión de un niño de 11 años que está a punto de ver una película de superhéroes tras 4 eternos años de espera. Desde los primeros minutos había algo que me chirriaba. Un pelo de Superman podía sostener un yunque de una tonelada, pero Lex Luthor lo cortaba con una tijera de podar césped. Me pregunto si se las podré pedir prestadas para cortarme las uñas de los pies. Esa fue la primera alarma que se encendió en mi interior. No conforme, El villano interpretado por Gene Hackman se pone a mirar MasterChef y hace un batido con creatina, dos huevos, harina, una cucharada de Coleston 2000 y el cabello de Superman, del cual había extraído el ADN, ¿para qué? Para ser un clon. Pero este clon es rubio, bronceado y levemente más bajo que Superman. Ah, por cierto, tenía un tremendo problema de manicura. Si hubiera sido diputado, seguramente se hubiera rebanado las pelotas. Y eso no era todo. Pelean en la luna. Una escena insoportablemente lenta y sin onda. Podía rivalizar tranquilamente con la de Star Trek entre el Capitán Kirk y el Gorn. En resumen, salí del cine con una sensación de desilusión que pocas veces había experimentado. Bueno, quizás un poco con aquel muñeco de Robin, pero imagínate lo mala que fue. Tenía 11 años. Me encantaban los cómics. No había películas de superhéroes. Me habían llevado al cine Superman, un villano superpoderoso. No podía fallar. O al menos eso creía. Ah, no, sí, Superman 4. Mi contacto con Superman en el mundo de las viñetas era a través de los números salteados publicados por Editorial Novaro. No sé si lo hacían adrede o simplemente no les importaba. Empezando por el hecho de las insufribles traducciones de los nombres, hasta algunas interjecciones que le quitaban la magia de lectura y hacían la experiencia lo más antidisfrute posible. De hecho, también puede que haya coincidido con una época de poco brillo. Había dibujos que eran espantosos y las historias dejaban mucho que desear. Me acuerdo una en la que Superman podía comer kriptonita y otra en la que le tenía miedo a todo, casi que me daban ganas de no seguirlas leyendo. También coleccioné las figuritas de los Super Amigos y tuve los naipes de Cromi, mi más preciado tesoro. En el 88 descubrí Patrulla X y la época de Neil Adams en Batman. Fue la puerta de entrada a un mundo menos naif. Superman me empezó a parecer un sosainas y dejé de leerlo. De hecho, hasta me aburría. Pero en 1992, DC decidió matarlo. Aquí se lanzó una recopilación con toda la saga de Doomsday. La compré por morbo, pero me gustó. Oscura, violenta, desesperanzadora. Se me hizo un nudo en la garganta al imaginar que si apareciera un ser como aquella mole irracional y agresiva, estaríamos perdidos. Superman mostraba miedo y enojo, cosa que nunca había visto, y cuando murió, sentí que me despedía de un amigo. Por supuesto que sabía que en un tiempo regresaría de alguna manera, pero para mí, ese era un hito. Ya en mi época adulta me encontraba buscando libros de oferta y me topé con uno que se titulaba La muerte de Superman, una novelización. Allí me enteré de lo ocurrido tras aquella sangrienta saga, años atrás. Todo el trasfondo de Funeral for a Friend y la saga del regreso. Poco tiempo después descubrí el jueguito de Super Nintendo y a pesar de lo reiterativo y extenso pude terminarlo y conocer toda la historia. Hace poco lanzaron una actualización animada con algunas licencias respecto a la saga original. Entretiene. Está linda para verla. Al igual que Batman había tenido su excelentísima serie animada en los 90, el último kryptoniano tenía que contar con la suya. La animación impecable me resultó divertida. Hasta llegó a gustarme y eso que el personaje había pasado a ser como un conocido a quien veía ocasionalmente. No me movilizaba demasiado. También en la tele pudimos disfrutar de series como Superboy y Lois y Clark, esta última con la sugestiva Terry Hatcher. Por supuesto que cada actor representa una época y, como suele ocurrir, cada espectador contará con su propia versión predilecta. Seguramente para los niños de las nuevas generaciones habituados al CGI y la grandilocuencia de los efectos especiales les llame la atención Henry Cavill y lo sientan como la realización del personaje. Pero Reeve tenía un carisma especial. El lenguaje corporal que empleaba para cada personaje tanto en Clark como en Superman no se ha visto en posteriores versiones. Ni siquiera Cavill, quien cuando se pone los anteojos es el hombre de acero con gafas. Reeve se encorvaba y hacía de torpe para acompañar con el lenguaje corporal. La versión inocentona y bonachona que veíamos en pantalla era el fiel reflejo de los cómics que se publicaban por aquellos días. Superman ha trascendido el mundo de las viñetas y las pantallas para convertirse en todo un ícono de la cultura pop. Varias canciones se han escrito inspiradas en él, Queen lo menciona en el megahit Bicycle Race e innumerables parodias se han realizado. Una de las más recordadas es la personificación de Ronald Reagan en Land of Confusion de Genesis. De cualquier manera, La icónica capa roja seguirá surcando los cielos en función de las decisiones editoriales para adaptarse a la corrección política imperante en el momento. Mientras tanto, podemos disfrutar de sus historias más clásicas y las que aún quedan por escribirse. Nos vamos a despedir con Meco y su versión del himno de John Williams en clave de música disco. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades.